Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Una habitación propia. Virginia Woolf, 1929. Como quise tu boca, granada abierta, que en las noches de estío de amor me llena. Descubrir a Carmen de Burgos, a María Lejárraga y a tantas otras que encontraba en las ferias de libro viejo y antiguo, en Recoletos, en El Rastro, no podía creérmelo. Eran feministas y nosotras pensábamos que acabábamos de descubrirlo. Entreabiertas. La bibliotecaria y documentalista madrileña Marisa Mediavilla no conoce la figura de Clara Campoamor hasta cumplir los 30 años. Como mujer, echa en falta referentes femeninos accesibles y decide tomar cartas en el asunto para mejorar esta situación. Comienza a adquirir todo tipo de publicaciones escritas por y sobre mujeres en ferias de libro antiguo y mercadillos de viejo. Conocer a Clara Campoamor fue un motivo más, pues la idea de crear esta biblioteca en 1985 surgió porque confluyeron tres circunstancias. A finales de los años 70 y 80, yo compraba lo que se iba publicando sobre mujeres y llegó un momento en que me pareció mejor compartirlos que tenerlos para mí sola. Por otra parte, la bibliografía sobre los diferentes temas que debatíamos en el movimiento feminista de esos años era difícil de localizar, sobre todo porque no existían las bibliotecas públicas ni universitarias, lo que me hizo comprender la necesidad de crear la Biblioteca de Mujeres. Y finalmente por mi profesión. Así se comienza a gestar la Biblioteca de Mujeres en 1985. Tras más de 40 años de trabajo, reúne unos 30.000 volúmenes. La colección se compone de estudios y ensayos femeninos, feministas y misóginos, tanto de autoras como de autores, biografías, obras de creación artística y literaria. Además de literatura gris, es decir, documentos que no se difunden por los canales ordinarios de publicación comercial, como las tesis doctorales. También incluye revistas o colecciones especiales, como agendas, calendarios, carteles, folletos y sellos. Una variedad de pegatinas, tarjetas, tebeos y chapas completan el conjunto. El fondo dispone de obras del siglo XVIII, del XIX y sobre todo del primer y segundo tercio del siglo XX. La más antigua es una obra de Madame Le Prince de Beaumont del siglo XVIII, de 1779, y que tiene el breve título de Biblioteca completa de educación o instrucciones para las señoras jóvenes en la edad de entrar ya en la sociedad y poderse casar. Encontramos obras de autoras feministas decimonónicas, como las de Rosario de Acuña y Villanueva, Concepción Jimeno de Flaquer o la de la poeta Josefa Massanes. Cuando te alejas, un siglo antes de la iniciativa de Marisa Mediavilla, en 1892, Emilia Pardo Bazán funda la Biblioteca de la Mujer. La escritora gallega intenta conseguir que sus congéneres tomen conciencia de su papel marginal en la sociedad. Sin embargo, el proyecto no obtiene la repercusión esperada. Aquí no hay sufragistas, ni mansas ni bravas, en vista de lo cual, y no gustando de lucha sin ambiente, he resuelto prestar amplitud a la sección de economía doméstica de dicha biblioteca, y ya que no es útil hablar de derechos y adelantos femeninos, trataré gratamente de cómo se prepara el escabeche de perdices y la bizcochada de almendras. En Madrid, la Biblioteca de Mujeres encuentra sus precedentes en la Residencia de Señoritas y el Liceum Club Femenino durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Sin embargo, la Guerra Civil y la posguerra destruyen el trabajo de conservación bibliográfica realizado. Esta situación contrasta con otras capitales europeas cuyas bibliotecas especializadas en mujeres abren sus puertas durante el primer tercio del siglo XX. La pionera en Europa es Barcelona, que data de 1909, según se explica en el documental sobre los 25 años de historia de la Red de Biblioteca de Mujeres, producido por el Instituto de la Mujer de Andalucía. La primera de la que se tiene noticia en Europa es la Biblioteca Francesca Bonnemaison, en Barcelona, que se creó en 1909 y que empezó como biblioteca y acabó siendo la biblioteca del Institut de Cultura Popular para la Dona. En Cataluña se crea la primera escuela de bibliotecarias de España y una de las primeras de Europa. Esta escuela nace bajo la dirección del escritor y periodista Eugenio Dors, el cual elige al personal basándose en lo que en la actualidad denominamos estereotipos femeninos. Después toma el testigo la Biblioteca de Londres en 1921, la de París 10 años más tarde y la de Ámsterdam en 1935. Todas ellas continúan funcionando en la actualidad. En este proyecto de preservación del patrimonio cultural, Marisa Mediavilla no se encuentra sola. Le ayudan multitud de mujeres desinteresadamente a lo largo de los años. En cuanto a la administración pública, hasta 2005, la Biblioteca de Mujeres de Madrid recibe una pequeña subvención del Instituto de la Mujer para realizar actividades puntuales como los talleres de literatura. En España, los centros de documentación femenina se encuentran dispersos por todo el territorio nacional, hasta que en 1994 se crea la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. La entidad, que funciona de forma autogestionada, integra a todas las bibliotecas creadas por organismos públicos de igualdad, muchas de ellas vinculadas a los Institutos Autonómicos de la Mujer, las de asociaciones femeninas y las relacionadas con grupos de investigación. Para pertenecer a esta red, el centro de documentación o biblioteca debe tener un horario de apertura al público, disponer de una colección organizada y de personal de atención al usuario. Para la Biblioteca de Mujeres de Madrid, formar parte de esta red fue un subidón de adrenalina para seguir adelante. Nos creíamos solas y encontrarnos con otros centros que estaban en parecidas circunstancias fue muy gratificante. En 1993 se celebraron unas jornadas feministas estatales en Madrid y de allí salió la idea de hacer el primer encuentro de documentación y bibliotecas de mujeres en Pamplona en 1994. Desde entonces nos hemos reunido todos los años, salvo 2020 y 2021. Pariré textos, canciones, rimas. Voy a mirar desde este prisma. Seré quien alumbre y conciba mi propia vida. En la búsqueda de esa habitación propia que recoja los fondos recopilados durante 4 décadas, la Biblioteca de Mujeres ha ido cambiando de sede. Es una especie de inquilina incómoda. En definitiva, el saber y el conocimiento no han dejado de resultar molestos a lo largo de la historia. Hasta ahora, la Biblioteca de Mujeres ha tenido 4 habitaciones, pero ninguna propia. La primera fue en Barquillo 44, lugar histórico para el movimiento feminista de Madrid, donde se creó y estuvo de 1985 a 1997. La segunda fue en la calle Villamil 12, sede del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, con quien firmamos un convenio por 10 años, de 1997 a 2007. La tercera fue el depósito del Instituto de la Mujer, de 2007 a 2011. Y desde 2012, en el Museo del Traje, donde puede consultarse el fondo automatizado, unos 20,000 libros, quedando otra parte sin catalogar ni registrar en su depósito. ¿Por qué instalar la Biblioteca de Mujeres en el Museo del Traje? Como relata Marisa Mediavilla, no quedaba otra alternativa. La colección de la biblioteca estaba en un depósito. Y entre un depósito y una biblioteca en el museo, preferimos el museo. Doy por hecho que su estancia allí es transitoria hasta que tenga ese espacio maravilloso. Soñar no cuesta dinero. Estoy sola, tan tan sola. Sombra, ni los mosquitos se me acercan ya. Llegados a este punto, nos preguntamos cuál ha sido el papel de las administraciones públicas y concretamente del Instituto de las Mujeres. Su jefa del Servicio de Relaciones Externas, Comunicación e Imagen, María Jesús Ortiz, nos explica el proceso. A pesar de considerar que la Biblioteca del Museo del Traje cumplía los requisitos acordados, el Instituto de las Mujeres ha compartido y comparte con Marisa Mediavilla, la fundadora de la biblioteca, los criterios de que debía tener un espacio propio y aún más céntrico, para ser más fácilmente accesible a todo el público. Completamente sola. En 2017 se realiza una performance dentro de la Feria del Libro, en la que se muestran cajas de cartón como lugar relegado a la Biblioteca de Mujeres. Además, en redes sociales se apoya la iniciativa. Por si fuera poco, su continuo cambio de sede durante estos años, la Biblioteca de Mujeres cuenta con dos catálogos diferenciados. Lo ideal sería unificarlos, como anhela Mediavilla. El catálogo del Museo del Traje es el catálogo de la Biblioteca de Mujeres, al que no tengo acceso desde 2006. Y el de Mujer Palabra es el catálogo de escritoras españolas, que sigo comprando y actualizando, algunos de los cuales no están en el Museo del Traje. La web Mujer Palabra de Michel Reynier es otra ventana de la Biblioteca de Mujeres en Internet. Empecé a hacer este catálogo hace tiempo, porque cuando iba al rastro a librerías de viejo, me encontraba con autoras españolas, como Dolores Medio, Martín Gaite, Carmen Conde, etc., y no recordaba si lo teníamos o no. Y para no comprar duplicados, decidí hacer un listado. Lo ideal sería poder unir ambos, pero ¿cuándo y dónde? Una vez recibida la donación de la Biblioteca de Mujeres, el Instituto de las Mujeres procedió a catalogar el fondo bibliográfico, queda pendiente una pequeña parte, principalmente revistas y diverso material gráfico. Esa pequeña parte, pendiente de catalogar, consta de unos 9.000 volúmenes, según la información publicada por Carmen G. de la Cueva en contexta.es. A esta parte se puede acceder a través de la web mujerpalabra.net, que gestiona la propia Marisa Mediavilla. Es decir, a día de hoy, la Biblioteca de Mujeres carece de un catálogo de consulta unificado. Si queremos consultar los ejemplares catalogados, ¿cómo podemos acceder? Todo el fondo catalogado ha estado accesible para el público en la Biblioteca del Museo del Traje desde su instalación allí. El catálogo se puede consultar a través de una base de datos bibliográfica opaque de nuestra web en inmujer.gob.es y solicitar el acceso a través del formulario que está habilitado o de los correos electrónicos que se indican, ¿no? No pasa lo mismo con los fondos del Centro de Documentación del propio organismo que sí están disponibles en la sede de la calle Condesa de Benavides. Una vez más, las opciones de futuro de la Biblioteca de Mujeres continúan abiertas, no solo en cuanto a su ubicación, sino también sobre una posible integración con el Centro de Documentación del Instituto de las Mujeres, idea descartada inicialmente, pero no desechada del todo. Eso no quiere decir que se descarte una gestión conjunta si se considera positiva y sin que eso signifique necesariamente una fusión de dichos fondos. En todo caso, en cualquier decisión a adoptar es la voluntad del organismo contar con la opinión de la Asociación Biblioteca de Mujeres. Con el apoyo del Ministerio de Igualdad, el objetivo del organismo sigue siendo, como he dicho, facilitar la máxima difusión de toda la creación histórica y actual de las mujeres que está recogida en esos fondos y de la historia de la lucha por la igualdad. Es una forma de ampliar y preservar este acervo cultural tan importante y que ha sido históricamente tan ignorado. Hay un surco nuevo en mi frente, nuevas manchas en la piel. Es por todo lo que me sorprendo, porque busco el sol hasta en invierno. Es porque mi cuerpo siempre quiere. En 2016, el Gremio de Libreros otorga el Premio Leyenda a Marisa Mediavilla. El pasado mes de marzo, la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras, AMEIS, le concede su AMEIS de Plata 2020, entregado un año después por la pandemia. La asociación tiene como objetivo visibilizar el papel de la mujer en la literatura. Su presidenta, Carmen Peire, detalla el objetivo de este galardón. La idea surgió por la necesidad, además, de reconocer a mujeres que han marcado un camino para que las demás podamos seguir continuándolo, ¿no? Tomando el ejemplo de la Biblioteca de Mujeres de Madrid, Améis agrupa, desde su creación, en 2018, los libros que publican sus socias junto con otras donaciones. Observo el reloj de arena, cada granito es un lunar, el tic-tac que me recuerda que este abril ya nunca volverá. Las gestiones realizadas entre administraciones estos últimos años se ralentizan por los reiterados comicios y los cambios en los equipos de gobierno responsables. En 2018, el Ayuntamiento de Madrid firma un convenio para la cesión de un espacio municipal a la Biblioteca de Mujeres, pero el intento resulta fallido. En medio de esta maraña administrativa, desde el Instituto de las Mujeres, se asegura en todo momento que se quiere contar con la opinión de Marisa Mediavilla. Hasta 2005 contamos con una pequeña subvención del Instituto de la Mujer para realizar alguna actividad como los talleres de literatura que llevamos a cabo sucesivos años. Y en cuanto a la ayuda laboral, todo el trabajo bibliotecario fue no remunerado, voluntariado puro y duro de un montón de mujeres colaboradoras que pasaron por allí. Desde que en 2006 se realiza la donación al Instituto de la Mujer, la situación se mantiene invariable. En octubre de 2020, Marisa Mediavilla se reúne con el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres. A día de hoy, el futuro de la biblioteca continúa en el aire. Desde la donación al Instituto de la Mujer en 2006, nos hemos reunido con todas las directoras del Instituto de la Mujer. La última fue en octubre de 2020 y todavía estamos esperando su respuesta. Reivindicamos un espacio propio, profesionales especializadas, es decir, bibliotecarias feministas, y pertenencia a la red estatal de bibliotecas especializadas. No es algo difícil ni costoso de conseguir. Es solo voluntad política, y hasta ahora no ha habido mucha, pero seguiremos esperando hasta que los vientos cambien. Algún día conseguiremos esa biblioteca que recoja nuestro patrimonio cultural y sea nuestra memoria histórica.